Buenos días. Las palabras de la delegada del Gobierno sobre el cambio al derecho de manifestación están dando mucho que hablar. Cristina Cifuentes ha afirmado que no quiere modificar la Constitución, sino modular y adecuar el derecho a todos los ciudadanos. Ni por supuesto de restringir ningún derecho. Yo creo profundamente en los derechos constitucionales. El derecho de manifestación y el derecho de reunión es un derecho constitucional que hay que proteger, pero creo que eso no es incompatible con la racionalidad de su utilización y sobre todo con la racionalidad en el uso de los espacios públicos, que son espacios públicos que tienen que utilizar todos los ciudadanos. El Gobierno regional apoya la idea plenamente. Sin embargo, Eduardo Torres Dulce, el fiscal general del Estado, dice que hay que acostumbrarse a estos ejercicios democráticos de asociación y manifestación, ya que la restricción de los derechos fundamentales podría complicar la convivencia.